Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Dorama. Llegamos a esta cita con la música libre, en esta ocasión la número 56, que corresponde a la segunda quincena del mes de octubre del año 2009. Y nada, como la protagonista de este podcast es la música, comenzamos, sin más dilaciones, con el rock funky de uno de los autores copyleft más conocidos de España, lamundial.net. Vamos a escuchar los temas Valiance y So What de su disco By The Face. Not stay in my mind. In the funk, in the rhyme. Regardless back than I used to be. Change my ways as you can see. I'm in the mood, so don't confuse. Decide to do it right this time. This time. Don't be the fool, no lying. Let it go for be denying. Vamos ahora hasta Suecia para conocer el trabajo de un grupo llamado If There Is Something, que nos ofrecen una mezcla de pop, rock, indie y techno. Escucharemos los temas Calderón y Nothing Is Broken de su disco Put Your Jacket On. Thank you. Llegamos al ecuador de nuestro podcast y, como es habitual, hacemos un respiro en la música para ofrecerles una promo de otro podcast. En esta ocasión se trata de un proyecto relacionado con Canarias y que se llama Tamaimos. Pues el podcast Tamaimo, que como he dicho está relacionado con Canarias, es del mismo lugar desde donde grabamos este podcast Doramas. Tamaimo es una tertulia semanal donde se abordan temas que tienen que ver con Canarias. En él participan los miembros del portal Tamaimos, que habitualmente se encuentran, además de en Canarias, en diferentes partes de Europa. En esta grabación se abordan temas de carácter político, cultural, económico y social relacionados, como he dicho, con el archipiélago canario. El podcast Tamaimos acaba de cumplir su primer aniversario, reiteramos nuestras felicitaciones, y lo puedes encontrar en el portal tamaimos.com. Y tras esta promo, continuamos con más música, en esta ocasión de la mano de Eric Maskol, que nos ofrece desde Estados Unidos un pop rock acústico que tiene un delicioso Déjame Entrar. Time. llegamos a nuestro habitual final electrónico, dedicado hoy al último disco de Dr. Couch, llamado We Can't Stop Progress. Dr. Couch, que ya estuvo sonando por aquí el año pasado, vuelve con más temas procedentes de su universo Electro Dance con tintes chill out. Thank you. pues así, con el sonido de Dr. Scooch, llegamos al final de este podcast Doramas. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast número 56 y con el podcast Doramas en general se puede encontrar en podcastdoramas.net. Allí están todos los datos y todos los enlaces a toda la música que ha sonado en este podcast, así como las direcciones de sindicación y de correo electrónico. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Migrasín y volveremos a encontrarnos dentro de aproximadamente 15 días aquí en doramas.net.